se apresuran a redactar formales y enérgicos desmentidos, pero sin resultados positivos para los tales, porque ¿cómo, de qué manera desmentir a la realidad objetiva? El burócrata de Los Pinos, pongamos por caso, mienta a estas horas un hipotético plan anticorrupción. Él, el señor de la angélica Casa Blanca y las de otro color, junto con las de alguno o algunos de sus allegados, mentar un plan anticorrupción, mis valedores. No es verdad que ya nos perdieron el respeto, no es cierto que ya nos tomaron la medida, no muestran dichos y hechos de la alta burocracia politiquera que para sus atroces prácticas ilícitas se aprovechan de nuestra ignorancia, desidia, apatía. Si ante situación tan horrorosa supiéramos reaccionar como con la iracundia de cuando se va la luz a medias de un programa de televisión futbolero o de una docena de mujeres jóvenes bailoteando en pantaletas entalladas de color carne, con su carne ya de color pantaleta. Hablando de desmentidos, la advertencia papal: mucho cuidado, que la República Argentina está en riesgo de mexicanizarse. Esto lo acaba de advertir el Papa Francisco en una carta privada a alguno de sus amigos. Mucho cuidado. De inmediato el canciller mexicano José Antonio Meade se aprestó a publicar la protesta correspondiente por el atrevimiento papal de formular semejante calumnia. ¿Por qué entrecomillé calumnia? Enérgico tendría que ser el tono de la protesta, pero eso sí, que no rebasara los términos del comedimiento y la discreción. Peña y los suyos no están para abrir un frente más de descrédito internacional. Con las angélicas casas blancas y de otro color, ya es bastante por hoy. ¡A México! Y los desmentidos una vez más. Apenas un exitoso director de cine manifestó en el país vecino su anhelo de que los mexicanos lleguemos a tener un gobierno, o más bien el gobierno que merecemos. Estupidez que denota una orfandad absoluta sobre los temas de teoría política y la necesidad urgente de que el declarante asista a nuestro taller de esa materia, la teoría política. Cuando, rápido de reflejos, el PRI gobierno se apresuró a asegurar por boca o por computadora del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, uno de los Césares del presente sexenio, César Camacho, dijo: ese gobierno que merecemos lo estamos creando todos los días. Su realismo es perpéntico. Y están las masas en capacidad e interés de analizar y rechazar el surrealismo de que lo estamos creando todos los días. Ellos, o más bien ellas, las masas, a esas masas no las mantiene el sistema en un estado de pasmo, en la contemplación del clásico pasecito a la red y su minucioso análisis que a diario y a todas horas realizan diversos equipos de comentaristas de todos los medios de acondicionamiento social. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y quién va a percatarse de la desatinada frase del cineasta como de la oportunista respuesta del tricolor? Y a seguir las masas, con el alma en el hilo del análisis del equipo de marras, cuatro argentinos por un mexicano, y la paz. El investigador a propósito, y ojalá que ustedes procesen tales conceptos, hablando de que tanto, tanto, tantísimo se habla, hablan los comentaristas sobre el clásico pasecito a la red, una forma asquerosa de enajenación de masas. Dice el investigador, grábenselo por favor, dice, tienden los comentaristas a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas como hablarían de una escuela pictórica, pero no debemos engañarnos. Tan solo se trata de crear una pseudocultura basada en valores irrisorios para uso de las masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Simulan, los comentaristas, simulan un serio estudio de algo de lo que nada hay que comentar, aparte de algunas elementales reglas de juego. Ojalá que lo podamos procesar, lo podamos metabolizar, para no caer en ese juego perverso del sistema de poder que así mantiene a las masas, como les digo, en el alma, en un hilo, el de la televisión. Bueno, pues sí, pero por parte de ustedes, ¿algún comentario al respecto? En ausencia temporal de la compañera Isabel Macías, yo proporciono las señas telefónicas aquí para la zona metropolitana 55 36 89 89, para el resto del país LADA sin costo 01 800 50 52 6 88. Tengo también aquí el celular, por si pudiera yo manipularlo, si hay algunos mensajes de ustedes. Ya había yo suprimido, lo he suprimido de hecho, este servicio, porque empiezo a leer el mensaje de ustedes y se oscurece la pantallita. Es un celular viejo, cascado, como su servidor o como su dueño. Yo no soy servidor de nadie más que de mí mismo, como su dueño. Entonces, pero detesto ver en las manos de gente ignorante unos celulares. Hay otros aparatos que ni siquiera se llaman celulares, algo mejor se llaman, iba a decir tabletas, según lo escucho, pero caramba. Otoniel, de fuerte, Hernando, Orlando, y el apoyo del apellido, ya voy a memorizar el nombre de Orlando Jácome, que es el compañero que nos auxilia para algo que también me rebasa, que es subir este programa a no sé dónde, de la no sé qué tele, que quién sabe cómo, pero él sí sabe, y eso es lo importante. Orlando Jácome. Ah, pues, Orlando Jácome conoce las, iba a decir tabletas, pero eso es de gente muy, muy baja. Hay que decir tablets, y así sí, ¿las conoce? Bueno, pues, repito, ver tablets, tabletas, y unos celulares grandes, llenos de posibilidades, la internet y tantos servicios más, en manos, repito, de gente que solamente manda mensajitos de mami, ¿está allí mi papá? Cosas de esas. Amiga, ¿cómo te fue? Caramba. Bueno, ya perdí el tiempo. Ahora, el Papa, su advertencia al amigo, que México, perdón, que la Argentina no se vaya a mexicanizar. Aquí el especialista en temas de esta naturaleza, Bernardo Barranco, comenta, y voy a transcribir todo lo que él dice, porque lo interesante que resulta y lo que no sabemos nosotros, porque los medios de acondicionamiento social son muy pudorosos cuando se trata de temas como esto. Escuchen. La expresión del Papa ha lacerado porque fue hecha en privado, fuera de micrófonos y protocolos oficiales. Por tanto, los enunciados son espontáneos y genuinos, que los hace a un amigo de manera confidencial. El mismo Bergoglio revela a su amigo la fuente de la información: los obispos mexicanos. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror, dijo el Papa. Y comenta Bernardo Barranco. En primer lugar, la negativa del pontífice de visitar México en septiembre de este año. Circulan por ahí versiones de que el Papa pidió oficiar misa en Guerrero con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y que el gobierno objetó. Lo más sensato como hipótesis es que Francisco se ha negado a ser factor de distracción o de legitimación en la que su imagen fuera utilizada políticamente. Un segundo indicio se aprecia en el nombramiento de Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, como nuevo cardenal, un religioso en edad de retiro que por su experiencia es fortalecido para jugar un papel relevante en una zona de conflicto en la que muchos sacerdotes han sufrido agresiones y muertes. Recordemos que en lo que va del sexenio han sido asesinados 9 sacerdotes, los recientes 4, justamente en Tierra Caliente. Una tercera señal de distanciamiento, dice Bernardo Barranco, distanciamiento entre el Papa, entre el Vaticano y nuestro país, bueno, el gobierno de nuestro país. Una tercera señal de distanciamiento. El Papa ha enviado de manera inusual 2 veces mensajes de aliento al pueblo mexicano por las desapariciones en Ayotzinapa. La primera declaración fue a finales de octubre del 2014. El mensaje expresó lo siguiente: envío un saludo especial al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. En la segunda alocución, Francisco expresó: se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de sus familias. El pontífice no está conforme en cómo ha evolucionado el caso Ayotzinapa. Ha enviado al nuncio Christophe Pierre, quien se solidarizó con las familias y comunidades de Guerrero. En homilía les externó: la iglesia camina con ustedes. Lo peor cuando uno sufre es sentirse solo. Yo sé que ustedes no están abandonados. Estamos con ustedes. También el Papa está con ustedes. Caramba. Igualmente, una de las primeras declaraciones del nuevo cardenal Suárez Inda en Roma giró en torno al temor de que el conflicto en Guerrero crezca, que los padres y comunidades, sea por convicción o manipulación, tomen la vía de las armas. Y el cuarto signo: los obispos mexicanos desde abril del 2004 han venido endureciendo sus críticas en el espacio público hacia el gobierno de Peña Nieto y expresan creciente inquietud por la situación actual. El año pasado redactaron dos duros documentos, uno en forma de preguntas en que cuestionaban las orientaciones de las reformas estructurales del presidente. El segundo documento, titulado Ya Basta, versa sobre la inseguridad y la violencia en el país. El tercer texto, Alto a los corruptos, publicado hace apenas unas semanas, se refiere a la corrupción imperante en el país. Tema que Francisco ha abordado con insistencia, con un discurso fuerte e incisivo. Hasta aquí Bernardo Barranco y yo digo, pero ya el presidente de México lanza su plan anticorrupción. Y ahora, por otra parte, ya saben ustedes que se vienen las elecciones en una democracia, yo lo pongo entre comillas, mexicana, que es una de las más caras del mundo, por ahora y solo una de las partidas, y no me refiero a las que le dan a nuestra economía familiar, asciende a más de 13 mil millones de pesos. Y ahora el Instituto Nacional Federal Electoral, que antes era Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral está también en entredicho, está cuestionado. Recuerden, cuestionar es poner en entredicho, no como los tontos que dicen cuestionar por preguntar, no. Cuestionar es poner en entredicho. Está en entredicho el Instituto Nacional Electoral. El bloque tricolor de consejeros del INE es una amenaza al proceso electoral. Aquí dice los nombres de los cooptados. ¿Y cooptados por quién o por quiénes? Ahora lo vamos a ver. Dice Alberto Asís Nasip: ahora la oposición cosecha lo que sembró, ser cómplices de un pacto que terminó en trampas y capturas, donde estaban el PAN y el PRD, perdón, es pregunta, ¿dónde estaban el PAN y el PRD cuando nombraron a tales consejeros? Ahora sí voy a decir sus nombres: Marco Baños, Beatriz Galindo, Enrique Andrade, Adriana Favela y el controvertido Benito Nasif y Javier Santiago. ¿Dónde carambas estaban cuando fueron nombrados estos consejeros. Y sigue Aziz Nasif. El colmo del cinismo se llama Partido Verde, un membrete que inició como negocio, que se inició, señor Aziz Nasif, no inició, ¿inició qué? Que se inició como negocio familiar y que poco a poco se ha convertido en un importante fusible de intereses que sirven a las peores causas. Una organización que se caracteriza por violar de forma sistemática la legalidad, que dio entrada a la mayoría de los legisladores de la telebancada y que de forma recurrente ha sido perdonado por la autoridad, sobre todo por el Tribunal Electoral. La telebancada, mis valedores, a estas alturas, Arely Gómez, a estas alturas, Medina Mora, a estas alturas, ¿cuánto hace que el Tigre Azcárraga dijo: la Televisa es el soldado del presidente? Ahora parece que las cosas marchan al revés. Así pues, ese verde es mancuerna del PRI para lograr una mayoría en la Cámara de Diputados. ¡Qué país, caramba! El desprestigio del tricolor y la caída en intención de voto se intenta compensar con el verde, que es una maraña engañosa de mercadotecnia y spots. Ustedes saben que por Ayotzinapa, por la cuestión de Iguala y demás, cayó más de 10 puntos en la preferencia de los posibles votantes este partido tricolor. Pues sí, pero ya metió eso que llaman el verde, y antes era verde ecologista, y que me parece lo que fue hace años el ferrocarril talamantero y el PPS, que le llamaban el ni, que ni era partido, tampoco popular y mucho menos socialista. Pero nosotros, don Crescencio, Orlando, ¿cómo va el Chiverío? ¿Cómo va el América? Son los únicos, y el tercero, el Atlas, los únicos que todavía recuerdo en su nombre, porque yo era hace 20 años fanático del Chiverío. A estas alturas no soy fanático más que de mí mismo. Entonces, supongo que van bien los partidos estos. No, ¿no sabe usted? Un joven que no se interesa por el fútbol, caramba. Esto alienta, esto es alentador. Qué hermoso, de veras. Entonces, el gobierno peñista está obsesionado en convertir la Ley General de Transparencia en un instrumento inútil contra la exigibilidad de la información en el país. Peña quiere mandar al Museo de la Historia los avances en la materia. En la banqueta de enfrente están las razones de la opacidad peñista. En la banqueta de enfrente, solo en la banqueta. Bueno, como cada año, la Auditoría Superior de la Federación presenta sus resultados sobre lo que pasó con el gasto público, y ya sin sorpresa vemos un agravamiento en los desvíos y en los fraudes. Decimos corrupción lucrativa e impune. La impunidad es la esencia, el corazón, los riñones, para no decir de otra manera, de la corrupción. La impunidad. Ahí está, y es ofensiva, debería ser ofensiva para nosotros. Pero, ¿cuántos ¿cómo quedó si es que ya jugaron el Chivas con el América? ¡Ay, jale! Sigo leyendo. Solo para ilustrar, dice así Nasif, entre el 2006 y el 2013, el monto de recursos que terminaron en un agujero negro creció 82%, pasando de 31 mil millones a 56 mil 500 millones de pesos. Y, por supuesto, todo esto es de nuestros recursos, de nuestro salario, de nuestra economía familiar. ¿Cuánto le doy yo de impuestos con lo que gano en Radio Unidad del Congreso de la Unión sigue tan campante. El Consejo de la Judicatura se sirve a manos llenas. Peña quiere a su incondicional Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los programas sociales son el objeto del deseo para el clientelismo y la compra del voto. Si le agregamos al escenario la nota reprobatoria de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, junto con el alza en las desapariciones forzadas, la regresiva reforma laboral de contrabando en la reforma del DF y la intención de partidizar, qué fea palabra, el Coneval, podemos ver paso a paso cómo se instala una regresión autoritaria. La democracia electoral se desmonta y camina hacia una gran simulación. Lo electoral es violentado desde dentro de las mismas instituciones. Hay que distinguir las máscaras de este sistema político que simula ser democrático, pero está dominado por la partidocracia. La rendición de cuentas sigue como un buen deseo. El gobierno priista restaura el viejo orden autoritario con nuevas envolturas. Ya logró ampliar el pacto de impunidad. Trabaja para opacar más la rendición de cuentas y la corrupción se incrementa. Estos procesos son una regresión autoritaria que, por supuesto, no merecemos, entre comillas. Claro que sí las merecemos, don Alberto Asís Nasif, a menos que lo haya dicho usted a lo irónico. Esto es lo que merecemos, repito. El 39 Constitucional nos da la factura, o más bien la propiedad, las escrituras. Un trago a la infusión, las escrituras de nuestra casa común. Nosotros, para el aseo, para la conservación de la casa, contratamos sirvientes. Se les paga muchísimo, muy bien. Cuando fallan, nosotros los dueños les exigimos. Y son servidores que no merecemos. Claro que los merecemos. Todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en un país, concretamente en el nuestro, es responsabilidad de todos nosotros. Gerardo Esquivel, apenas se nota en esta fotocopia el nombre. El deterioro continúa. La situación en el país continúa deteriorándose paulatinamente. A la crisis de inseguridad y de confianza, ahora se suma un escenario económico no del todo favorable y una crisis política en el órgano encargado de conducir el proceso electoral, el INE. Todo ello, mientras que la violencia en el estado de Guerrero continúa y ya inclusive dejó un muerto, un maestro jubilado, en un enfrentamiento poco claro y en el que tanto la CETEJ como el gobierno federal se acusan mutuamente de haber provocado el deceso. La crisis en el INI es más complicada e importante de lo que parece. El problema viene de otro lado, en específico de ese bloque de consejeros que abiertamente simpatizan con el PRI y con el Verde y que han contribuido a esta situación. Son ellos los que ponen en un predicamento al consejero presidente y a otros consejeros que sí están tratando de hacer bien su trabajo. Se trata nuevamente de la cooptación desde Echeverría en la época reciente, la cochina cooptación de los órganos electorales que deberían ser independientes. Algo similar parece ocurrir con otras instancias como el Tribunal Electoral, cuya sentencia al tema de los spots del Partido Verde en el cine es francamente ridícula, una amonestación pública nada más. Caramba, y sigue el catálogo de agravios. Mientras el deterioro continúa, la clase política mexicana sigue actuando como si nada, mientras el barco se hunde. Esto que viene a continuación. El líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, por ejemplo, inauguró una estatua de sí mismo, seguramente como una especie de auto-homenaje a las cero huelgas. Ahí ya no puede ser auto-homenaje a las cero huelgas, ocurridas en todo el 2014 en el país. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le dio una entrevista al Financial Times en donde asegura que hay una crisis de confianza en el país, sin siquiera ruborizarse y sin que parezca darse cuenta de que él mismo está en el epicentro de dicho problema. No dice con quién más, no lo dice el articulista, en el centro de dicho problema, y que su contribución a esta crisis es muy significativa. El presidente, por su parte, envía una terna. ¿Podrá ser esto? Mire, Pitágoras era un tarugo después de todo. Envía una terna de un solo hombre. Como las tres mitades de la naranja aquella. Envía una terna de un solo hombre para la Suprema Corte, en donde el candidato del presidente, el embajador Eduardo Medina Mora, no cuenta con ninguna experiencia en el ámbito judicial. Nadie parece haberles avisado que el horno no está para bollos. No necesitan avisarles, creo que vale más la consideración mía ante todos ustedes. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. ¿Quiénes somos las masas? Repito el dicho de Antonio Machado, a las masas se les puede ametrallar impunemente. ¡Caramba! gobierno que merecemos? Aquí las preguntas del articulista alemán. ¿Cuál es el gobierno que merecemos? Hasta hace casi 20 años teníamos gobiernos priistas autoritarios, corruptos, verticales, asesinos y nada democráticos. Teníamos lo que merecíamos. Cierto, estoy de acuerdo. Teníamos lo que merecíamos. A partir de 1997 tenemos un Congreso plural, pero muchas veces inservible, que cuesta miles de millones de pesos, plagado de improvisados, vividores de la política e insultantes levantadedos, que sea en el Senado, la Cámara de Diputados, sea en los congresos locales o la Asamblea del DF, pocos saben, además de cobrar carretadas de dinero público. Pero ya vamos a tener, digo yo, antes de seguir leyendo alemán, vamos a tener verdaderos representantes. Me levanté hoy estimulado con la noticia de que mi representante va a ser Carmen Salinas. Pero Orlando Jácome es su representante. Carmencita Salinas, ¿no? Pues también yo quisiera decir que no, pero ya verá que la imitadora, la actriz, la que aman la chaparrita del va a ser legisladora, como lo fue otra. ¿Cómo se llamaba? Espérenme. Irma Tigresa, que además le ponían de apodo Serrano. Bueno, antes Silvia Pinal, que una vez, creo que fueron los de El Barzón, los compañeros, llegaron a pedir justicia, mire nada más. Y se dice, y no me consta, no tengo pruebas, pero se dice que ella les dijo, ¿por qué no van a...? Madre. Bueno, entonces, gobierno que merecemos. ¿Cuál es el gobierno que merecemos los habitantes del Distrito Federal? Los de cada una de las 32 entidades del país también. Nos guste o no, en el DF tenemos el gobierno que merecemos. La perredista administración de Miguel Mancera, que está lejos de un gobierno eficiente y eficaz de izquierda. Y en el resto del país los mexicanos han tenido gobiernos estatales del PRI, PAN y PRD que terminaron en insultantes saqueos, con exgobernadores en prisión, perseguidos por sus vínculos con el crimen organizado, por los excesos familiares, por raterías de sus bandas criminales o grupos políticos. Y hemos merecido estos gobiernos, los mexicanos de cada entidad, porque las mayorías votaron por esos gobiernos, cosa que es absolutamente cierta. ¿Cuál es la clase política que merecemos los mexicanos? La que hoy tenemos, con políticos y gobernantes que pierden la confianza por casas blancas o por familias de defraudadores, por depredadores del dinero público, por jefes de gobierno que se dicen inocentes por una línea del metro que no sirve, y por líderes de partidos emergentes como Morena, que hablan de honestidad y nunca han trabajado, pero viven como gerentes. Y después de estas opiniones, aplaudió calurosamente Carlos Romero de Champs y dijo, es cierto, ¿verdad, don Arturo Montiel? ¿Verdad, honorable familia Salinas, que tenemos los gobiernos que merecemos? Y Fox era de los más entusiastas, es cierto, y si no que lo diga José Luis Borges y su señora esposa, que dice, no, y también la gran Tagora, ¿cómo se llama? La gran Tagora Salina o algo así. Todos ellos aplauden estos comentarios y estoy totalmente de acuerdo. Los mexicanos somos los responsables de este gobierno y por lo mismo nosotros tenemos el gobierno que merecemos. Hijos, dice el compañero maestro, lo felicito porque usted todavía se ríe al ver cómo estamos por todos lados. Yo ya no encuentro en ni una sonrisa. Soy, ven, ya se fue esto, soy de Tulancingo, Hidalgo. No alcancé a leer todo, nomás Tulancingo, Hidalgo. Por eso difícilmente puedo yo sostener un diálogo con ustedes, con estos mensajes, porque simplemente se van a la hora de más emoción. Un mensaje no leído. A ver, dice, buenos días, maestro, pues no me admiro de la enajenación de las masas, y menos cuando la memoria histórica nos dice que esta sociedad de América Latina fue creada por los españoles para obedecer si entendemos que México sigue siendo una colonia, no le vamos a estar pidiendo peras al olmo, pensando que las masas tomarán conciencia y harán el cambio. Eso solo se ha hecho siempre que los pocos como los juaristas. Un saludo, José Antonio Salas. Algo iba a decirle, a comentar mientras leía lo siguiente, pero ¿qué les parece? Los signos de la regresión sigue siendo, y lo dice Javier Corral, sigue siendo el tema de ese horroroso Instituto Nacional Electoral de consejeros cooptados por el PRI y eso verde que llaman partido. Frente a la corrupción que circunda, apenas puedo leer esto mínimo, frente a la corrupción que circunda al presidente y a su equipo más cercano, las respuestas han pasado del engaño a la burla. No es pues una falta de talento, sino un exceso de cinismo en el que el régimen recupera sus ejes de funcionamiento más autoritarios. Quiere Peña hacerse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsando candidatos a ministros carentes de la más mínima carrera judicial y prestigio jurídico, para asegurarse la impunidad que necesita a través de operadores políticos y personeros de intereses estrictos. Esto dice Javier Corral, panista, y yo lo respeto de principio a fin como alguien que opina con autoridad. Sigo leyéndolo. La crisis de legalidad e imparcialidad del INE a cargo de un bloque de consejeros electorales que perdieron todo escrúpulo para favorecer al partido que los impulsó, la exoneración por parte del TRIFE del Monexgate, esa montaña de dinero sucio con la que Peña financió su campaña, y el rebase de los topes de gastos son parte del conjunto de decisiones que marcan esta época simuladora. No, el PRI ya cambió, el PRI ya ya no es el anterior, ya no es el antiguo autoritario. Finalmente, sería una hipocresía legislativa y un contrasentido político que avanzaran reformas constitucionales en anticorrupción y la legislación secundaria en transparencia consignara retrocesos. Es imposible. Ah, pero un momento, un momento. Aquí hay dos comentarios de dos, ¿cómo se puede decir? Congéneres. No se puede decir, no se debe decir con pinches, congéneres. Jesús Ortega, el chucho mayor de los chuchos de Nueva Izquierda, novoizquierderos, no existe en el diccionario, no lo busquen, novoizquierderos, dice él. Los que no quieren problemas en el PRD no es que sean utópicos, en realidad son ingenuos o francamente acusan de una tontería que parecería irremediable. Quieren resolver dicho antagonismo por la vía de hacer del PRD un partido de absolutismo creyente, entonces se han equivocado en su quehacer vital, porque en lugar de hacer política y de afiliarse a un partido, lo que tienen que hacer es ingresar a un monasterio o inscribirse a la secta Moon. Si su convicción en el absolutismo creyente se identifica con algún rasgo de patrioterismo demagógico, tienen entonces la opción de seguir en los pasos a López, tres puntos suspensivos, Obrador. El gallo cantó tres veces. No, voy a rectificar, voy a hacer algo más coherente. El gallo de la pasión, el gallo de Pedro, oyendo esto, el gallo cantó cinco veces, no tres, uno, dos, tres, cinco veces. Y por último, César Camacho, dirigente del PRI, que ahora se va plurinominal a la a una diputación. El final dice: más democracia, no menos. A las autoridades corresponde mantener su calidad de árbitro como hasta ahora, evitando asumir la causa de cualquiera de los partidos políticos. Y dice, con este Consejo General del INE, México va a resultar ganancioso. México dice, resultado, ganará México. Más democracia, no menos, dice César Camacho Solís. Mis valedores, todo esto es México. Poder leer todo esto, pues me llegó tarde. Pero recuerden, dos partidos políticos, dos programas, dos talleres, el de lectura y el de teoría política. Este último, de teoría política, sábados 11 a 13 horas en el Juglar. 11 a 13 horas, el juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Necesitamos teoría política para no ir a Estados Unidos a decir, ¿cuándo tendremos los mexicanos el gobierno que merecemos? Necesitamos teoría política, historia. Ahora estamos viendo precisamente la democracia liberal. Bueno, pues ahí el domingo, para salir de la condenada mediocridad, Gloria Ochoa, con respecto a la publicidad política, el metro está lleno de publicidad del Partido Verde. ¿Qué traman? Horacio Hernández, maestro, el nivel de nuestra cultura es el gobierno que tenemos. Leemos libro y medio al año, revistas de chismes y basura pornográfica, telenovelas y fútbol, y periodistas aliados del sistema para engañar al pueblo. Por eso tenemos un narcogobierno con narcopolíticos que cobran en oro y sangre por reprimirlos, explotarnos, volvernos, robarnos y asesinarnos y desaparecernos. Y imaginen, el libro y medio que leen es de esa superchería de desarrollo personal, desarrollo humano, superación personal. ¡Ah! Si oyeran ustedes un programa donde machacan el desarrollo humano y la superación personal. Ríe, sonríele al mundo, el mundo te va a sonreír. Bueno, centro de acopio, el pasado martes se realizó la entrega de las muletas que donó el niño Emiliano para la compañera Cecilia de Toluca. ¡Qué bien! Gracias. Agustín Mondragón, le digo al radioescucha y a los del programa que el traidor Enrique Peña cínicamente está metiendo a gobiernos, a gobernar a los incondicionales de Televisa, además de la bancada que tiene, ahora cuenta con una procuradora para que sigan robándose los impuestos que deben pagar a la nación por los regalos de concesiones que le han hecho al servil presidente de la República, Enrique Peña. Emiliano Arango, gracias. Da coraje la prepotencia del gobierno sobre cómo gastan el dinero del pueblo en publicidad. Los diputados y senadores deberían... ¡Ay, ay, ay, compañero Emiliano Arango! Caemos en el catálogo de buenas intenciones. Deberían hacer leyes para que el gobierno no sea prepotente. El gobierno son ellos. ¿Y las leyes de qué valen? Tenemos las leyes más visionarias y más abundosas del mundo y... leyes, leyes, leyes. Ramón Valdés, la religión es el opio de los de las redes y la televisión. Es el crack de la sociedad actual. Aparte, este mes de marzo se cumplen 303 años del natalicio de Bach. Ojalá que pudiera programar música de él. Pues si casi siempre, solo hoy le cambié a música de Haydn, pero pues aquí Bach es el mandón. Celia Mondragón Márquez, comunicarles que está siendo bloqueada la señal. Mire, comuníquenos alguna novedad. Me dicen, cierto o no, yo no tengo pruebas, que es tan fácil que se vaya la luz en alguna repetidora o algo por el estilo, como tomar una perilla y darle vuelta para que baje la, para que se termine la difusión de esta voz. Bueno, Jaime Rojas, podamos gobernantes nosotros mismos, podamos gobernar... gobernando nosotros mismos para evitar la corrupción de los burócratas y politiqueros cuyas familias nos explotan. También podemos evitar los prejuicios del monetario internacional. Gracias el resto. Gracias Jesús Ayala. Patricia Quintana, vamos a celebrar este año con confeti y serpentinas porque ya agarraron a la tuta. También pego a este señor, también sabe que este señor que gobierna no ha podido resolver la situación, no ha podido, no ha querido, sí, ya uno más. Bueno, gracias lo que me dice Patricia Quintana, se lo agradezco. Librado Hernández, el programa me hace sentir viva. Librada Hernández, ya no voy a misa, ya no tomo Coca-Cola, ni compro en Walmart. Un momento, con la religión yo no me meto, con los curas, pero no con la religión, mis valedores. Fue todo por hoy. Gracias don Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico, y también, por supuesto, Juan Carlos Osornio en continuidad. Nos ayuda y mucho, y con, no se imaginan cuánto, porque yo soy ignorante de todas esas cuestiones, Orlando Jácome. Ahora, Cuitláhuac Acuña graba el video, va y auxilia en los teléfonos, y con nosotros también de buena voluntad está Daniel Cruz. Así que no todo está perdido, mis valedores. A salir de esta horrorosa mediocridad, del subdesarrollo mental. ¡Ánimo!